Como me gusta cuando ella baila, cuando ella baila, como me gusta a mí, como me gusta. Esa que me gusta a mí. Cuando te tengo muy cerca, tu cuerpo me dice sí. Y hace tiempo que quiero tocarte, besarte, man, y acariciarte. Pero tú te haces la mala y eso llega a provocarme, hey. Como me gusta cuando ella baila. Cuando ella baila, como me gusta a mí.